El 20 de diciembre celebramos a un abad de gran talla, Santo Domingo de Silos. Nació en Navarra a comienzo del siglo XI y en su juventud fue pastor, pero pastor de ovejas. De ahí le vino su amor a la soledad y al silencio. Como sentía inclinación por la vida religiosa, ingresó en el monasterio de San Millán de la Cogolla, en el que destacó por su vida ejemplar y por su perfecta observancia de la regla, hasta el punto de ser nombrado prior del monasterio. Se vio envuelto en un conflicto con el rey García III de Navarra y tuvo que dejar Navarra junto a otros dos monjes. Pero fue acogido por el rey Fernando I de Castilla y marchó al monasterio de Silos, un monasterio que se encontraba en aquel tiempo en total decadencia material y espiritual. Lo nombraron abad de este monasterio y poco a poco el monasterio renació en todos los sentidos y se convirtió en uno de los más prósperos centros de oración de España. Murió el 20 de diciembre del año 107, rodeado de fama, de santidad y de milagros. De ahí que el pueblo le comenzara a rendir culto desde muy pronto. Y una curiosidad, de su vida sabemos por los escritos, por los versos de Gonzalo de Berceo. Felicidades a quienes celebren hoy su onomástica y en general a toda la vida monástica por la vida de este ilustre santo que hizo reavivar aquel monasterio, aquel corazón de oración para toda la Iglesia. Pues nos vemos mañana de nuevo tú y yo aquí en Diócesis TV.